Solo tienes poco tiempo para hacerte dueña de mi cuerpo. Aprovecha cada minuto que pase porque todo te daré. Y haré lo que quieras, te complaceré. Pero no te enamores, baby. Solo aprovechame. Hazme el amor que es lo que quiero. Aprovechame. No te enamores, que no quiero. Solo aprovechame. Hazme el amor que es lo que quiero. Aprovechame. No te enamores, que no quiero compromiso. No pierdas tiempo y aprovecha que Cupido anda al garete por ahí zumbando flechas. Yo estoy loco por pillar. Tienes poco tiempo para hacerte dueña de mi cuerpo. Aprovecha cada minuto que pase porque todo te daré. Te haré lo que quieras, te complaceré. Pero no te enamores, baby. Que no.